Conozco gente capaz de todo por dinero, incluso de trabajar. Esto es Ciudad Cordura. ¡Ciudad Cordura! Houston, tenemos un problema. ¿Dónde vas, Michael Knight? Nada de lo que construisteis ha perdurado. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. ¿Dónde vas, Michael Knight? He venido a pedirte que te cases conmigo. El cine de verdad en Radio Dignidad. ¡Bienvenida a Ciudad Cordura! ¡Venga, cojones, que nos coge el toro! Más rápido, que se nos echa el tiempo encima. No es artible el gaso este. Qué pesado es este tío. Estoy perdiendo la paciencia. ¿Le pide una máscara? Estoy perdiendo los nervios. Le voy a golpear. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Ciudad Cordura en nuestro programa número 22 desde los estudios Alberto Almansa en el Centro Social Rey Heredia, donde celebramos un año de dignidad, un año de comedor social, un año de biblioteca, préstamos de libros gratuitos, de altruismo, de clases para estudiantes, clases de apoyo, de asamblea de parados que se dan también ayuda mutua, de reuniones, de profesores solidarios, stop desahucios, de altermundistas como la acequia, de programas de radio alternativos, con otra información, con contrainformación, información que no es la común que recibirás cuando veas la televisión. Un año de lucha contra un gobierno local inoperante y débil en ocasiones, que no se atreve ni a echarnos ni a ayudarnos porque debe estar preocupado en otros asuntos de hombres mayores, en cosas de adultos. En el Centro Social Rey Heredia y en Radio Dignidad somos aún y siempre niños, con la ilusión de que otro mundo es posible. Y me acompaña hoy a los controles Mr. Mario. Y aquí en el estudio tenemos la visita de nuestro amigo Eutropio Chaparro. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Y esta semana en el Centro Social Rey Heredia, ¿qué tenemos? Pues tenemos una exposición permanente de fotografías de todo el año, Dignidad 365 días. Hemos tenido el martes 30 a las 8 de la tarde un debate sobre gente sin casa y espacios en desuso en Córdoba. Miércoles, mesa redonda con experiencias de otros espacios liberados en Andalucía, con miembros de la Curral Utopía de Sevilla y la Curral de Sanlúcar de Barrameda, que fue también a las 8 de la tarde, y terminará esta semana el viernes 3 de octubre con una gran manifestación culminando a las 7 de la tarde desde Las Tendillas y llegando al Cenador en el Centro Social Rey Heredia esa misma noche, y concierto de Al Margen más o menos a las 10. Luego el sábado 4 de octubre el Rey Heredia sale de sus puertas, sale de sus muros y lleva sus actividades a los barrios. Sobre las 11 de la mañana tendremos actividades en Valdeolleros, en Miralbaida, siempre a las 11, una recogida de alimentos también en el sector sur, intercambio de semillas y hermanamiento de espantapájaros en el huerto de la Fuensanta. Y luego comemos todos juntos a las 2 en el Centro Social Rey Heredia, continuando todo el día con la fiesta de aniversario, más conciertos desde las 5 y un cenador hacia las 10. Me parece una estupenda semana llena de actividades solidarias, de gente buena, organizada, tal como la periodista del Día de Córdoba, Irene Contreras, o algún otro artículo esta semana en eldiario.es hablaba sobre el antiguo Colegio Rey Heredia. Podéis ver algunos de estos artículos, por ejemplo, escribiendo Las caras de la dignidad. Y bueno, hoy hablamos del trabajo. El hecho de que uno no consiga trabajo, eso no es para entristecer, es que venga la salsa. ¡Guayubia, caballero! No, que va yo porque pa' salir de abajo hace falta una palanca. No, que va, yo no consigo trabajo, no, no, no. Que va, yo no consigo trabajo, no, no. Soy un hombre con cultura, porque sé zapatería, también albañilería, la tonería y pintura. No, que va, yo no consigo trabajo, no, no, no. Que va, yo no consigo trabajo, no, no. El trabajo en Radio Dignidad en el 103.2 de la FM desde el estudio Alberto Almansa al Colegio Rey Heredia. Dicen que cobrar poco y que te digan por lo menos tienes trabajo es como no follar y que te digan por lo menos tienes novia. ¿Qué es el trabajo? ¿Es una maldición bíblica según dicen los cristianos o dignifica al ser humano como diría Karl Marx? Por cierto que podéis encontrar el Capital completo de Karl Marx leído, bueno, un resumen supongo en Spotify, que esto no me lo imaginaba, pero me lo encontré por ahí. ¿Os gusta trabajar? Hemos hecho una encuesta en nuestro Facebook y hemos preguntado a la gente, ¿el trabajo a favor o en contra? ¿Y qué creéis que han respondido? ¿Qué hubiera respondido, querido amigo Eutropio? Pues claramente hubiera respondido que no. No creo que a nadie en su sano juicio le guste trabajar, ¿eh? Y sin embargo dicen que quien no trabaja no descansa. ¿Tú descansas mejor cuando trabajas? Yo descanso y ya está, no hago otro tipo de cosas. Descansar siempre ayuda a verlo todo más bonito, más mejor. Cierto, descansar... es divertido. Trabajar puede ser divertido. Me acuerdo, por ejemplo, aquella escena de Tom Sawyer cuando él le tenía como castigo pintar una valla de blanco y él iba convenciendo a todos sus amigos, aquella mítica escena que todos vimos de niños en alguna película de esa de los sábados 3:30, cómo pintar la valla era divertido. Y al final él convencía a todos los amigos que incluso le pagaban manzanas y cosas así para poder pintar la valla de blanco, y entonces la gente acabó haciendo su trabajo por él. Fíjate qué curioso. ¿Por qué el Día del Trabajador no se trabaja? ¿Se debe trabajar los domingos? ¿Cómo hemos visto el trabajo en el cine? ¿Te caen bien tus compañeros de trabajo? ¿Hay siempre uno que se escaquea un poco más? ¿Hay uno que tiene el ordenador siempre un poco más apartado contra la pared de los demás? ¿Suele ser el que lleva más tiempo allí? Y tiene allí el Messenger, o el Messenger, qué antiguo estoy, el... Y el pelotilla, el que está siempre ahí detrás del jefe ahí a ver cuándo puede saciar sus necesidades, ¿eh? Eso es verdad, ese también está siempre, el que siempre le hace la pelotilla, le hace la bola al jefe. ¿Son vuestros únicos amigos los compañeros de trabajo? Preguntaros que en ese caso quizá tenéis un problema. Nuestra amiga Mamen Álvarez en Facebook nos decía que deseaba ser jubilada y se situaba en contra del trabajo. Belén, nuestra amiga Belén, que saludamos desde aquí, explica aquello de que se debe trabajar para vivir, pero no vivir para trabajar, que es lo que parece que se estila más últimamente, nos dice Belén. Una vez, uno de nosotros dijo algo así como: lo que de verdad me la pone dura es el cariño y la ternura. Cuando escuché eso, Yo pensé que habían valido la pena todas esas ocasiones en las que desperté con la cara pegada en un charco de pis en el suelo de aquel cuarto de baño infecto del mismo bar de siempre. Y habían valido la pena solo por ver cómo mi amigo decía aquella frase. Lo que de verdad me la pone dura es el cariño y la ternura. Esta película debería haberse llamado así. Lo que de verdad me la pone dura es el cariño y la ternura. Ciudad Cordura. Must take the A train to go to Sugar Hill way up in Harlem. If you miss the A train, you'll find you missed the quickest way to Harlem. Hurry, get on now, it's coming. Listen to those rails are thrumming. All aboard, get on the A train. Soon you will be on Sugar Hill. El cine nos enseña y nos ilustra ampliamente una vez más sobre todos los temas, como por ejemplo sobre el trabajo también. Desde los inicios del tema tenemos joyas como por ejemplo La huelga de Eisenstein, este director mítico ruso, 1924 estamos hablando, o un poquito más tarde una de las primeras películas sonoras, aquella de Chaplin de 1936, Tiempos modernos, aquella donde se ve a Chaplin, bueno, desafiando un poco, bueno, intentando actualizarse a esos tiempos modernos que en realidad para él eran los tiempos de la llegada del cine sonoro, era lo que realmente le había cambiado a él. Y salía allí balanceándose, columpiándose entre grandes ruedas de la fábrica. Un poquito más adelante, otra película de la que me quiero parar un poco más es aquella de Ladri di Biciclette, El ladrón de bicicleta, de esta película italiana de aquellos tiempos de Cinecittà, de la posguerra romana, de 1948. Del neorrealismo italiano, sí, de señor. Vittorio Di Sica. Exactamente, del mismo Di Sica, donde se llama ladrón de bicicletas porque en este caso la bicicleta era un instrumento básico de trabajo. Hoy no, quizá no lo vemos así, pero para mucha gente todavía lo es, un instrumento de transporte, y en este caso se convierte para Antonio Ricci, el protagonista de la película, en la condición sin la cual no puede trabajar. Cuando recibe un trabajo de pegador de carteles y necesita procurarse una bicicleta para realizarlo. Son magníficas escenas de la posguerra romana, mostrando la precariedad de la vida en aquellos tiempos, la desesperación de una masa de gente proletarios, podríamos llamar, para conseguir un trabajo. Pero una vez que consigue su trabajo y esa bicicleta, durante una jornada laboral, mientras está pegando un cartel, Antonio Ricci es es robado, lo iba a decir como los italianos, le roban la bicicleta. Y de repente se ve en una odisea, pues buscando su bicicleta, tratando de recuperar su bicicleta por Roma con un hijo que mantener, y en lugar de otra cualquiera, pues él intenta buscar la suya, recorriendo Roma. Bueno, no queremos seguir contando, ya hemos contado bastante, por si a alguien le apetece ver la película, pues no hacer mayor spoiler. Pero es una película bastante antigua que estáis tardando si no la habéis visto ya. Un clásico, como decía nuestro amigo Trubio, del neorrealismo italiano. Es gracioso, bueno, no sé si es gracioso o es el doblaje de la película. Si la veis en castellano, pues es una mezcla entre andaluz y chulapo madrileño de los bajos fondos, que no se sabe muy bien. Y bueno, yo recomiendo, si tal, os recomiendo a todo el mundo, como siempre, ver las películas en idioma original, en este caso es italiano, que gana muchísimo, muchísimo. Y así se van pegando también los idiomas. Y yo que soy albañil, que me voy a morir de hambre. ¿La vas a tomar conmigo como si fuese yo? Yo no voy a hacer nada. Un poco de paciencia y veremos si podemos colocarte a ti también. Yo estoy aquí para esto. Veremos cómo lo podemos arreglar. Ah, Richie, tengo tu puesto. ¿El puesto? Fijador de carteles. Debes presentarte al centro profesional. Entrega estos papeles y te darán la cartilla. ¿No hay nada para nosotros? Vaya, por fin. ¿Y para nosotros? Hay dos vacantes de tornero, pero aquí no hay ningún tornero. Entonces yo que no soy tornero tengo que seguir lampando, ¿verdad? ¿Tú también quieres desahogarte conmigo? Richie, acuérdate de llevar la bicicleta. ¿Necesitas la bicicleta? Está puesto en el contrato. ¿La bicicleta? La tengo y no la tengo. Ahora no. La podré tener dentro de pocos días. No, la necesitas ahora, si no, no te molestes. Y no es igual. Estos primeros días puedo hacerlo a pie. Hablemos claro, Richie. ¿Tienes o no tienes la bicicleta? Si no la tienes, tengo que dar el puesto a otro. Yo tengo una bicicleta. Y yo también tengo una. Y bueno, yo también tengo una. Pero tú eres albañil, perteneces a otra categoría. Pues cámbiame de categoría. Pero si no se puede. Vamos, Richie, ¿la bicicleta la tienes o no la tienes? Sí, esta mañana me presentaré. Y cuidado con tomarme el pelo. Si te presentas sin la bicicleta, no hay nada que hacer, ¿eh? ¿Crees que voy a esperar otros 2 años? Me presento con la bicicleta. Una película que homenajea y nos recuerda al ladrón de bicicletas de Vittorio De Sica, la más actual, La bicicleta de Pekín, de Dan Che, con muchos premio internacional del Festival de Berlín, de Toronto, etcétera. Dan Che es un cineasta excepcional, de una sexta generación de cineastas chinos, de directores, y la historia es una historia tremenda, llena de emociones, con robos de bicicletas constantemente y con una fotografía fascinante. Bicicletas, amor, trabajo, aventura y la lucha de un hombre por defender su modo de vida y su trabajo, que se encuentra ligado a su bicicleta. El verdugo, de 1963, una historia también curiosa, cómo un joven se hace verdugo para conseguir un piso subvencionado. Trabajo extraño donde los haya. También podríamos recomendar otras películas sobre las que no me pararé, como Recursos Humanos, de Lauren Cantent, del año 99, o Bread and Roses, de Pan y Rosas, del director inglés Ken Loach, del año 2000. Donde se ve la lucha de un sindicalista que ayuda a un grupo de estudiantes y limpia, bueno, una de ellas es estudiante y son limpiadoras, de que no tienen conciencia ninguna de cuáles son sus derechos como trabajadora. Smoking Room o Los lunes al sol, de Fernando León. ¿A dónde vas? ¿A ti qué te parece? Acostar al niño que tiene 4 años. La cigarra y la hormiga. Bueno, vamos a ver. Érase una vez un país en el que vivían una cigarra y una hormiga. La hormiga era hacendosa y trabajadora, y la cigarra no. Le gustaba cantar y dormir, mientras la hormiga hacía sus labores. Pasó el tiempo, la hormiga trabajó y trabajó todo el verano, ahorró cuanto pudo, y cuando llegó el invierno, la cigarra se moría de hambre y de frío, mientras la hormiga tenía de todo. Hija de puta, la hormiga. La cigarra llamó a la puerta de la hormiga, que le dijo: cigarrita, cigarrita, si hubieras trabajado como yo, ahora no pasarías hambre y frío. Y no le abrió la puerta. ¿Quién ha escrito esto? Porque esto no es así. Esto no es así. La hormiga esta es una hija de la gran puta y una especuladora. Y además, aquí lo que no dice es por qué unos nacen cigarra y otros hormiga. Porque si naces cigarra estás jodido. Y eso aquí no lo pone. ¿Eh? Eso aquí no lo pone. Ahí me quedo yo con ganas. De casa al trabajo, del trabajo a casa. Y viendo de reojo la vida que pasa. ¿Te acordás, mi querida, de aquel mes de agosto en que nos casamos? Era muy divertido, a no ser por las cuentas en que nos metimos. De casa al trabajo, del trabajo a casa. Y viendo de reojo la vida que pasa. Al llegar la cigüeña pensé que la dicha sería eterna. La nena se ha casado y solo nos quedan montones de deudas. pagar la heladera, pagar la cocina, porque su marido no encuentra trabajo. Y aparte de eso, el asma y el reuma. De casa al trabajo, del trabajo a casa. Viviendo de reojo la vida que pasa. Al comprar la casita pensé que la vida sería distinta. Aún no la he disfrutado, pues para pagarla no tengo feriado. De casa al trabajo, del trabajo a casa. Viviendo de reojo la vida que pasa. Y todo por culpa de tu madre terca, que no nos dejaba solos en la puerta. De casa al trabajo, del trabajo a casa. Viviendo de reojo la vida que pasa. Y todo por culpa de tu madre terca, que no nos dejaba solos en la puerta. De casa al trabajo, del trabajo a casa. Apaga la tele, pon la radio, abre la mente, abre tu culo, abre la tele, apaga tu culo, enciende tu mente, enciende tu culo, abre la mente, abre tu culo. Radio Dignidad 103.2 FM. Enciende tu mente. Nadie debería trabajar jamás. El trabajo es la fuente de casi toda la miseria existente en el mundo. Casi todos los males que se pueden nombrar proceden del trabajo o de vivir en un mundo diseñado en función del trabajo. Para dejar de sufrir, hemos de dejar de trabajar. Eso no significa que tengamos que dejar de hacer cosas. Significa que hay que crear una nueva forma de vida basada en el juego. Dicho de otro modo, una revolución lúdica. Por juego también se debe sobreentender fiesta, creatividad, conviabilidad, comensalía y puede que hasta arte. Benny Carter's Symphony in Riffs. El juego va más allá de los juegos infantiles, por dignos que estos sean. Hago un llamamiento a favor de una aventura colectiva basada en el júbilo generalizado y la exuberancia libre y recíproca. Hemos escuchado un texto de Bob Black, del libro La abolición del trabajo. Carter's Symphony in Riffs. Well, in 1937, Benny came to work in London as an arranger for Henry Hall's BBC Dance Orchestra. And while he was here, he made some recordings. One of the musicians he picked to join him was fellow alto sax man Harry Hayes, who had already played with Louis Armstrong on his first British tour. Seguimos aquí en Radio Dignidad, en el 103.2 de la FM, Eutropio Chaparro. ¡Ay, ma! Mario a los controles y el que les habla, Miguel Ángel Caído, desde los estudios Alberto Almansa en el antiguo colegio y hoy Centro Social Rey Heredia, celebrando la dignidad humana. Un añito ya casi, ¿eh? Un añito ya casi, cumpleaños de tarta con una sola vela. Y escuchábamos De casa al trabajo, del trabajo a casa, y viendo de reojo la vida de qué pasa, como decía Facundo Cabral. Hablábamos de cine y de trabajo y recordábamos películas que no me ha dado tiempo de explicaros, como Smoking Room, que es esta, la sala de fumadores, la historia de un hombre que lucha en su trabajo por su derecho a que haya una sala donde poder fumar. Unos derechos, los de los fumadores, que a veces han sido pisoteados últimamente, por mucho que pueda ser algo perjudicial para la salud. También comentábamos sobre Los lunes al sol, una película de Fernando León, que comentaba, que contaba esa historia de la cigarra y la hormiga. Y otra película española, también considerable, sobre el trabajo, podría ser Azul oscuro casi negro, una película del 2006, donde un chico trata de compatibilizar sus estudios con su trabajo en una portería, mientras la verdad es que la sociedad a su alrededor no se lo pone nada fácil. ¿Habéis visto Azul oscuro casi negro? ¿La recordáis? No he visto nada de eso, ¿eh? Bueno, a pesar de que no haya visto esa película, Eutropio Chaparro, doy testimonio que tiene una gran cultura cinematográfica. Ay, no todos los días se puede coincidir ni hacer, porque todos no hemos visto todo, ¿no? No, todos no hemos visto, es imposible ver todo lo que hay ahora mismo. Hay una barbaridad, un bombardeo salvaje de series, películas, y además cada década que pasa tenemos una barbaridad más de películas que ver, es imposible estar al día. Todo es un estrés ponerse al día con el móvil, con el WhatsApp, con los ordenadores, con las revistas, con la actualidad política, con lo que pasa en el fútbol. No se puede llevar todo al día. No sigáis el mal camino, que es este de intentar llevarlo todo al día, que solo lleva al estrés. Es en realidad cuando todos esos gustos, esos placeres de la vida se convierten en un trabajo, y en el mal sentido. El trabajo, en el buen sentido, es esa cosa que nos gusta hacer cuando lo hacemos y nos llena y nos realiza. El trabajo, en el mal sentido, sería, como decía, me parece que era Facundo Cabral también, aquello que hacen los desocupados. El hombre que solo se dedica a su trabajo es un desocupado. Peor cosa no se podría hacer, me parece que decía Facundo Cabral. Y otra película también, ya vuelve a hablar el señor este de fondo, que nos está saboteando el programa. Es un americano que tenemos aquí debajo de la mesa, no lo dejamos salir. Y está todo el rato quejándose. Y está todo el rato que no hay manera. El Gran Vázquez era una película de Oscar Aybar, de 2010, sobre el mítico dibujante de TVO, el señor Manolo Vázquez. A mí me encantaban esas historietas. Por ejemplo, su personaje preferido, a lo mejor lo conocéis, Anacleto, agente secreto. Exactamente. Por ejemplo, pero él también es responsable de otro montón de historietas, como, por ejemplo, las hermanas Hilda, o Feliciano, o Ángel Sí Señor, este personaje que solo decía todo el tiempo sí señor, ¿verdad? Era un personaje él mismo, Manuel Vázquez, y en sus historietas pues era famoso porque se pasaba el día dándoles sablazos a sus amigos, entregaba, hay anécdotas reales que yo recuerdo de los tiempos de la Asociación Andaluza de Amigos del Cómic que teníamos aquí en Córdoba. Se contaba, por ejemplo, anécdotas como que él entregaba su libro de dibujos solo dibujado hasta la mitad, para que de esa manera, cuando el editor lo comprobase, pues viera que estaban todas las páginas dibujadas. Sin embargo, si hubiera abierto el librito completo, hubiera visto que la otra mitad no estaba dibujada. O, por ejemplo, la anécdota en la que llamó para decir que no podía tener los originales a tiempo porque su madre había muerto, y a continuación llamó su madre unos minutos después preguntando por él. Bueno, tenía fama de sablazo, de juerguista, de putero. Era un personaje sucio, gordo, muy torrente, podríamos decir. Personaje muy, muy torrente. Famoso por todas estas jugarretas a su jefe. Pero en este sentido también lo podemos tomar como un héroe de la picaresca española, porque en ese tiempo él tuvo que sostener una lucha enorme, ya que la editorial Bruguera trató de quedarse de apropiarse de todos sus personajes, y él tuvo una lucha legal enorme para poder recuperar estos personajes. Me parece que infructuosa. Vamos a escuchar un fragmento de la película El Gran Vázquez, protagonizada por Santiago Segura. Tome. ¿Esto qué coño es? Son las nuevas normas. A partir de ahora, el que quiera cobrar tendrá que firmar eso. Por la presente, el autor declara ceder para toda la eternidad los derechos de reproducción de esta obra en todo el universo. Renuncia también a la autoría de los personajes y argumentos contratados a favor de la editorial. Mediante este documento, el autor renuncia también a todos los derechos sobre su alma y sobre su propia vida. Y jura solemnemente ser bueno y no quejarse. ¿Esto le va bien si lo firmo con sangre o con un boli basta? Con lo que quiera. Pero si no hay firma, no hay dinero. Muy bien. Entonces, utilizaré este lápiz mismo. Adelante. Se puede. Vázquez. Pasa, hombre, pasa. Qué bueno verte otra vez por aquí. Muchas gracias por haber pagado mi fianza. Ya estás aquí. Eso es lo importante. Hola, Vázquez. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Espero que hayan recibido las páginas que les envié. Ahora estoy trabajando en una cosa nueva. Verás, Vázquez, es que tengo que salir un momento a la rotativa. Os dejo hablando los dos de vuestras cosas. Siéntate. No me importan tus páginas. Ah, ¿no? No, me importa qué va a pasar contigo a partir de ahora. Pues a mí también. Bien, vayamos al grano. Dime, ¿por qué tengo que dejar de pagar la mitad a unos profesionales que dibujan tus personajes a tiempo, que no nos dan ningún problema y que no se quejan nunca de nada? Porque son una mierda. ¿Tú crees que los niños notan la diferencia? Pues claro, son niños, no son idiotas. Esa es una de las cosas que me gustaría saber. Acabo de proponer al señor González que hagamos una encuesta entre nuestros lectores sobre sus personajes favoritos. ¿Y esto se le ha ocurrido a usted solo o ha reunido un comité de sabios? ¿Lo ves? Ya empezamos. Mire, solo quiero ganarme la vida haciendo lo único que sé hacer, dibujar mis personajes. Eso es otro de los asuntos que quiero que quede claro de una vez por todas. No son tus personajes, son nuestros. Y no hace falta que te recuerde la letra pequeña de los albaranes. Tome. Dibuje una escoba. No. Este no es mi trabajo. ¿No sabe usted dibujar una escoba? Y tiene los cojones de decirme que mis personajes son suyos. Pues hemos visto esa escena donde Vázquez descubre cómo la editorial se está quedando con sus personajes. Seguimos aquí en el 103.2 de la FM en Ciudad Cordura, hablando sobre el trabajo y no dejando para mañana lo que podemos hacer hoy. Eso es como nos hemos educado todos, ¿verdad? Sí, pero también se puede procrastinar. ¿Qué te refieres con procrastinar? Dejar para mañana lo que puedas hacer hoy. Es cierto, esa palabra no sé si viene del inglés, una palabra que se utiliza generalmente en sentido negativo, ¿verdad? Sí. ¿Y tú cómo lleva eso de, por ejemplo, que tienes muchas cosas que hacer hoy y no te da tiempo? ¿Lo vives con estrés? Hombre, agobia un poquillo, pero siempre, bueno, ajustadillo, como siempre, ajustadillo, pero llega y bueno. Hay muchos refranes sobre el trabajo, por ejemplo, ese de no dejes para mañana, pero también en casa del herrero cuchillo de palo, por ejemplo, o a quien madruga Dios le ayuda, también se suele decir. Pero no por mucho madruga. Amanece más temprano. Ese es muy bueno, es la contra, en realidad, sí. Sí. Y por eso hablaba yo antes de la película de Vázquez, por eso la he traído, porque Vázquez es la mejor picaresca española hecha TVO. Él hacía un TVO de su propia, lo que él contaba en su historieta, donde él era un personaje, de hecho tenía estas que eran los cuentos del tío Vázquez. Pues era... Es la historia de hombres que en aquel momento, en los años 60, 70, cuando los hombres pues vivían bajo esta esclavitud del horario y del jefe y de la oficina y con el cuento de comprarse un coche, una casa, casarse y un pisito y tal, pues esto Vázquez era uno de estos que sobrevivían desafiando constantemente las estúpidas normas establecidas, sin miedo de decir las verdades a la cara, sin candidez. Hay alguna película por ahí también de un hombre que decide, una película que no es muy buena, pero de un hombre que decide que quiere que lo echen del trabajo. Entonces empieza a llegar tarde, a entregar todo mal, rompe un muro de su oficina, lleva comida y llena toda su mesa de comida en el trabajo. Todo lo que no se puede hacer en su oficina, él lo hace. ¿Qué ocurre? Que en lugar de echarle del trabajo, ocurre el efecto contrario, que a su alrededor los jefes empiezan a considerarlo como una manera revolucionaria de trabajar y le aumentan el sueldo y lo ascienden, que es el efecto contrario de lo que él quería. O sea, también esto nos hace un poco pensar, ¿no? También parece ser que aquí el que menos palos da el agua, al final el que siempre está llevándoselo calentito. Es verdad que el ejemplo que recibimos de nuestros líderes políticos es un poco extraño, ¿no? Y del director del colegio, y del conductor del autobús, todos, cada vez más se parecen más al Capone. Deberíamos de tener mejores ejemplos a nuestro alrededor, porque los ejemplos son aquello que se hace, no aquello que se dice. O por lo menos que lo que diga y lo que haga sea coherente. Sí, y fíjate que, por ejemplo, el caso de Vázquez era muy coherente. Él le preguntaron, ¿cómo prefieres a las mujeres? Y él decía, pues yo las prefiero desnudas. Y de verdad, Vázquez tuvo 11 hijos con 7 mujeres, que es un récord bastante difícil de superar. Ni Anthony Quinn, ¿eh? Ni Julio Iglesias. Bueno, ¿es este el modelo de español pícaro que ahora va a volver con la crisis? ¿Es este el modelo que Esperanza Aguirre y Gallardón, quitando el aborto, quiere que tengamos? ¿Es este? ¿Tendremos los trabajadores quizá que enfrentarnos así a nuestros jefes, escondiéndonos para poder ir a hacer pis, por ejemplo? Pues sí, El Gran Vázquez es otra película sobre el trabajo. Y bueno, también teníamos a Woody Allen, por ejemplo, opinando en muchas películas sobre el trabajo, sobre bueno, este absurdo del que nos lleva a trabajar. ¿Por qué trabajamos? Yo no sé por qué trabajamos. Culito veo, culito deseo, quizá, ¿no? Tú ves que ser bueno es trabajar. Todas las filosofías políticas, además, te dicen que hay que trabajar. No hay ninguna filosofía política. Por ejemplo, había una pintada por ahí donde salía la hoz y el martillo y debajo ponía, basta ya de herramientas. Siempre hay, ¿no? Hay que cumplir, hay que ir a la faena y hay que estar ahí para pagarse la vida. Sí, porque no era aquello lo que nos contaban de la tecnología. En el programa anterior hablábamos de la informática y la tecnología un poco. Nos contaban que la tecnología nos iba a hacer la vida más fácil. Hombre, tanto desarrollo tecnológico, tanto Terminator y tanto que las máquinas van a acabar con nosotros, y parece que ahora las jornadas son más largas que hace 30 años. Sí, porque el WhatsApp no para de sonar, el Twitter, el Twenty, el Facebook, el no sé qué, es imposible separar. Pero para hacer las camisetas, los espaguetis, los coches, mucha máquina. Y lo que dice, antes se tardaba 12 horas en hacer, ahora con tanta máquina se tarda 6, se tarda la mitad, porque hace falta menos gente. Entonces nos vamos todos al paro. Ay, pero no al paro. Tú podrás estar desempleado, pero no desocupado. Aquí lo que se trata es de dedicar tu tiempo libre de forma inteligente. Uh-huh. A ser un poquito más creativo, darle un poquito más al coco y aprendiendo todas estas cosas, ¿no? Para tener una buena vida más feliz. ¿Pero quiere eso decir que esas cosas creativas que tú haces también las vas a hacer por dinero? No, porque todo esto consiste en que todos tenemos derecho a un sueldo mínimo, a una pensión, a un dinerito, un sueldo que esta tecnología, porque al fin y al cabo no hay trabajo, personas humanas no trabajan, trabaja la tecnología, pero los beneficios siguen estando ahí. Pues esos beneficios, pues, para el pueblo. Es cierto, esos beneficios, en realidad, se podría decir que, en cierto modo, aquellas teorías marxistas de que el trabajo del trabajador producía una modificación en la durante el proceso de producción, Es decir, producía la plusvalía, el beneficio, que era de lo que se beneficiaba el empresario y que no se lo estaba pagando adecuadamente, según Karl Marx en aquella época. Claro, Karl Marx había observado las sociedades industriales de Inglaterra y también de su propio país, Alemania, con Federico Engels, y él pensaba que era en las sociedades industriales y no en Rusia, donde se iba a producir, porque Rusia era muy rural, donde se iba a producir una revolución de trabajadores. Lo que él no llegó a vislumbrar es que la tecnología, y de hecho fue un sobrino suyo, me parece, uno de los primeros que empiezan a hablar de algo parecido al decrecimiento, me parece que fue alguien que se casó, no recuerdo ahora el nombre, alguien que se casó con la hija de Karl Marx, fíjate, fue uno de los primeros que empezaron a pensar en algo parecido al decrecimiento, al derecho a no trabajar, también al derecho al ocio. Lo voy a buscar para el próximo programa. Pero si existe ese beneficio, esa plusvalía generada ya por las máquinas, como nos dice nuestro amigo Utropio, entonces, ¿por qué no se reparte y nos lo pasamos bien el resto del tiempo? Porque no quieren. No quieren, no les da la gana. Los que tienen lo quieren todo para ellos y no reparten. Es como ponerle el palo y la zanahoria, ¿no? Más o menos. Presentarnos un horizonte, algo que podemos alcanzar solamente si crecemos. Si trabajas, tendrás esto. Si no trabajas, palo. Si trabajas, zanahoria. Y es una lógica consumista productivista, pero claro, ya se está viendo que no se puede mantener el planeta a este ritmo de explotación, ¿no? Hombre, consumiendo como consumimos, y no la cantidad, sino también a nivel cualitativo. No es lo mismo consumir una tonelada de tomate que consumir una tonelada de tomate de Monsanto, porque esos tomates de Monsanto, como todos sabemos, tienen su Roundup. ¿Su qué? Roundup. Y eso es un... Ilústrame. Eso es un pesticida que utilizaba Monsanto. Ajá. Que, bueno, que ya no... El pesticida se prohibió, pero se la ingeniaron para meter el gen del Roundup genéticamente en la semilla. Ajá. Sobre todo del maíz, no de los tomates, del maíz. Ah, pues mira, eso no sabía. Y lo que hace es tener ya incorporado su resistencia a las plagas y a todo eso. Entonces, esos tomates son más fuertes que los tomates... Y más bonitos, y más brillantes, sí. Y más... Todo menos sabroso. Sabroso está muy malo. Sí, yo conozco cada vez más gente que van a las tiendas y piden siempre los tomates más feos. Porque no se fían de esos tomates tan brillantes que además luego vienen medio huecos por dentro, ¿eh? Hombre, y que no sabe a tomate, el que es tomate ahí de campo y de tierra y buena, amorfo. Yo os aconsejo también que paséis por Almocafre para comprar algunas cosas de alimentación ecológica, porque es más sano, no porque a mí me paguen nada. Que paséis por La Tejedora, que también tienen ahí algunos productos de huerto. Que paséis, que os hagáis socio de alguna huerta urbana, como esa de la Fuensanta, o que tengáis algún amigo metido en el mercado, en el, ¿cómo se llama?, el grupo de consumo o en la acequia, y probéis esos tomates. Si hace tiempo que los compráis en un supermercado y no recordáis lo que son los huevos camperos, pues comer tomates ecológicos y se os pondrán los huevos camperos. Hallelujah. Patience and fortitude. Patience and fortitude. Patience and fortitude. And things will come your way. Hallelujah. A beauty test with patience, fortitude. Dick Tracy will get a rest, have patience, fortitude. Pullman trains will soon have space, have patience, fortitude. Crosby, his horse will win a race. Have patience, 42. No danger. Patience and 42. Patience and 42. Patience and 42. And things will come your way. And things will come your way. And things will come your way. La lógica del capitalismo nos hace desear siempre algo que nunca alcanzaremos. Es la manera de tenernos siempre trabajando, levantando, pues si no, ¿quién se iba a levantar todos los días a las 7, a las 8 de la mañana, pudiendo dormir hasta las 10, a las 11? Pero nunca se llega a conseguir aquello que, por ejemplo, esto de las hipotecas, que no puedes pagar ahora en toda tu vida, cuando antes no era así. De hecho, se sabe que no es así. Se sabe que hay muchísimos pisos en España deshabitados. ¿Por qué no lo utilizamos? ¿Por qué los bancos tienen que tener todo ese stock sin usar de vivienda? Pues siempre el prometernos que conseguiremos algo y mantenernos pagando, de hecho, es la deuda. La gran lacra, la gran manera de engancharnos es la deuda, es el sentirnos que estamos en deuda. Yo vuelvo a aquello de la ética cristiana, de tener a la gente sintiéndose culpable o sintiéndose en deuda. De hecho, hace unos años misteriosamente desapareció la palabra deuda, aquella frase que había, creo que era en el Padre Nuestro, nos perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos nuestros deudores. Pues ya esa frase desapareció y la Iglesia ya no dice perdona nuestras deudas, que me parece muy fuerte. Ahora de repente se dice, no sé, perdona nuestros pecados o algo así. Pero es que resulta que históricamente casi todos los emperadores romanos y antes mesopotámicos y faraones y tal, cada vez que llegaba un emperador nuevo, hacía un borrón y cuenta nueva con todas las deudas de todas las personas del reino. Podía haber pasado lo mismo, ¿no?, con el Felipito. Anda que Felipe, Aznar o Rajoy o Zapatero iban a hacer un borrón y, o Merkel, podían hacer un borrón y cuenta nueva ahí, dejarnos a todos más felices. Que sin embargo ahí andamos todos sintiéndonos culpables y levantándonos cada mañana para poder pagar la hipoteca, para poder pagar la letra del coche, para poder pagar y haciendo trabajos que en realidad podría hacer una máquina por nosotros, cuando nosotros, que somos hombres, podríamos estar haciendo trabajos mucho más creativos, trabajos que nunca podría hacer una máquina. Este sueño de ser lo que no somos, de ser ricos, de tener lo que no tenemos, venía muy bien retratado en una escena del libro de la selva. El mono que quería el fuego, el mono que quiere hablar con Mowgli, el rey de los monos, que quiere ser un hombre, quiere el fuego para poder ser como los hombres. Entonces canta este tema que se llama I Wanna Be Like You. Lo más divertido de esta canción, de I Wanna Be Like You, quiero ser como tú, en español era quiero ser como tú, y salía luego Balú ahí bailando y luego ya lo descubrían. Sale por ahí también la pantera Bagheera de fondo. Es una escena divertidísima porque está inspirada, de hecho, en una banda de jazz auténtica. Yo os animo a que cojáis, os vayáis a internet y escribáis Luis Prima, como el ketchup Prima, pues Luis Prima. Resulta que tenía una banda de jazz de estas de los años, supongo que 30, 40, porque las escenas son en blanco y negro. Y si vais bailando a toda la banda, bailan como bailaban los monos. De hecho, esas imágenes del libro de la selva de los monos en realidad están copiadas de... Me parece que esto ya lo hemos dicho en otro programa, no estoy seguro. El caso es que quiero ser como tú es el truco en el que estamos cayendo todos nosotros. ¿Estás mirando la tele y quieres ser como Cristiano Ronaldo? ¿Estás mirando una revista y quieres ser como Shakira? ¿Quieres llevar el collar que lleva la Preisler? Pues estás cayendo en una trampa. ¿Sabes por qué? Porque nunca serás como otro. Solo puedes ser como tú mismo. Quiero ser como tú. Now I'm the king of the swingers, oh, the jungle VIP. I've reached the top and had to stop, and that's what's bothering me. I wanna be a man, man cub, and stroll right into town and be just like the other men. I'm tired of walking around, oh, ooby-doo. I wanna be like you, I wanna walk like you, talk like you, choo. You'll see it's true, an ape like me can't learn to be human too. You're part of the deal, cuz. Laid a secret on me, a man's red fire. But I don't know how to make fire. Now don't try to kid me, man cub. I made a deal with you. What I desire is man's red fire to make my dream come true. Now give me the secret, man cub. Come on, clue me what to do. Give me the power. Y con esto y un bizcocho nos despedimos con una escena espectacular, la escena final de Trainspotting. Hemos sido el trío calaveras de Mario, Mr. Mario a los controles, Eutropio Chaparro de copiloto y yo mismo, este Castrati que os habla con voz prodigiosa, Miguel Ángel Caído. Y nos despedimos, como decíamos, con una escena que avisamos que es un spoiler, de manera que si no has visto la película escocesa Trainspotting, quita la radio ahora mismo, apaga ya la radio, apaga la radio, enciende tu culo y os dejamos con unas pocas palabras la vida del buen trabajador actual. Buenas noches, cordura, donde quiera que estés. Que no era para tanto, solo una pequeña traición, o que nuestras vidas habían ido por caminos cada vez más distintos, ese tipo de cosas. Pero afrontémoslo. Les di el palo a mis supuestos colegas. A mí, Bigby me importaba una mierda. Y Sick Boy, él me habría hecho lo mismo a mí, si se le hubiese ocurrido primero. Y Spud, bueno, vale, lo sentí por Spud. Él nunca le hizo daño a nadie. Entonces, ¿por qué lo hice? Podría ofreceros un millón de respuestas, todas falsas. Lo cierto es que soy una mala persona, pero eso va a cambiar. Yo voy a cambiar. Es la última vez que hago algo así. Ahora voy a reformarme y dejar esto atrás, ir por el buen camino y elegir la vida. Estoy deseándolo. Voy a ser igual que vosotros. El trabajo, la familia, el televisor grande que te cagas, la lavadora, el coche, el equipo de Compact Disc y el abrelatas eléctrico, buena salud, colesterol bajo, seguro dental, hipoteca, piso piloto, ropa deportiva, traje de marca, bricolaje, teleconcursos, comida basura, niños, paseos por el parque, jornada de 9 a 5, jugar bien al golf, lavar el coche, jerseys elegantes, navidades en familia, planes de pensiones, desgrabación fiscal, ir tirando, mirando hacia adelante hasta el día en que la palmes.